La semana pasada estuvimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y bueno, yo no he practicado el ocultismo. Cuando nosotros estudiamos nuestras generaciones, nos dimos cuenta que no había mucho de esto en nuestras generaciones, pero quería hacer un programa interactivo con personas que hubieran estado en ese mundo, para que de alguna manera todos los de ustedes, los que lo han practicado, se den cuenta cómo se entra, las personas que nos escuchan, cómo se entra, las consecuencias que trae, y cómo aún después de venir a Cristo muchas cosas no son rotas y tienen que entrar a ser rotas. Tomando el libro de Deuteronomio capítulo 18, la palabra de Dios dice en el versículo 9, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios, mire esta, echa todas estas naciones de delante de ti. Cuando nosotros vemos este texto no está hablándole a inconversos. Nosotros por lo general cuando hablamos de brujería y hechicería le damos mucho palo a los inconversos, sino que este texto lo está hablando Dios a través de Moisés a la casa de Dios, a las 12 casas de Israel, y está siendo claro de que el mundo del ocultismo está prohibido para ellos. Pero conectándolo con el tema de la iniquidad, vimos que deja unas secuelas tremendas, no solo de tipo espiritual, sino de tipo físico, de tipo económico, de tipo emocional. Hoy quiero presentar, tendremos dos programas con dos mujeres tremendas de Dios, con dos profetas de Dios que estaremos entrevistando, y ellas nos van a hablar, así que no se escaramuce, no se enoje por lo que nosotros vamos a compartir, pero yo sé que les va a bendecir. Hoy tengo conmigo a una profeta del Señor, profeta Mari, muy buenos días y un saludo cordial para todos los oyentes de programa Aguas Profundas. Pastor, muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Le doy gracias al Señor por estar compartiendo este espacio aquí con el pastor y con el pueblo de Dios. La verdad es que mi testimonio va a servir a muchísimas personas que en este momento tienen ataduras, las consecuencias de la brujería. Entonces, yo fui una mujer que viví eso en mi vida, porque primero venía por línea generacional. Mi familia fue practicante de brujería, hechicería, idolatría, y esto dejó unas secuelas graves en mi vida, pero hoy en día el Señor, gracias a Él, me levantó y he sido el instrumento de Él en muchos lugares de Colombia. Bueno, Mari, usted tiene un ministerio a nivel nacional, predica en muchísimas partes, ahora se ha convertido en una profeta del Señor. La pregunta es, ¿cómo entró usted al mundo del ocultismo? ¿Cuáles fueron los pasos a seguir? Ya usted nos habló de su familia. ¿Cómo comienza a entrar a usted al mundo del ocultismo? Bien, pastor. Tenía yo unos 20 años más o menos cuando empiezo a sentir una inclinación por el ocultismo, por las cosas ocultas. Entonces empiezo a tener amistades que practican el ocultismo. Empiezo a tener libros, información del ocultismo. Personas que practican el ocultismo leen el cigarrillo, leen el tabaco, leen la mano, las cartas, la luz de la vela, y empiezo a tener una comunión con el mundo de las tinieblas. En ese momento no entiendo por qué lo estoy haciendo, pero necesito saber por qué tantas desgracias en mi vida, por qué tanta enfermedad, por qué tanta ruina. Entonces yo creía que a través de eso yo iba a tener la información que necesitaba. En ese momento empiezo a tener esa inclinación y empiezo a estudiar. Prácticamente estudié con personas, empiezo a meterme en el mundo del ocultismo y llego a ser una mujer que empieza a leer cigarrillo, la mano, el tabaco, empieza las cartas del tarot. Y empieza ahí el enemigo a hacer un trabajo sobre mi vida. Mari, bueno, usted dijo algo al principio. ¿Qué prácticas tuvo su familia? Que usted recuerde, ¿qué practicaron ellos respecto al ocultismo? Bueno, empiezo, cuando ya llego a Cristo y empiezo a entender todo esto, empieza una investigación sobre mis familiares. Primero eran mis abuelas, mi mamá, mi bisabuela, era una mujer idólatra. Ellas practicaron también la brujería. Eran santeras, mujeres que practicaron el santerismo, les gustaba el cigarrillo, el tabaco, leerlo, los riegos, los sortilegios, el espiritismo, las enfermedades que ellas tenían en sus cuerpos, siempre iban a los espiritistas. Esto lo sé por una investigación que hice sobre mi familia después de conocer la iniquidad. Qué bueno. Bueno, Mari, ¿qué prácticas, qué cosas practicó usted? Bueno, ya nos estaba diciendo respecto al ocultismo. ¿Qué prácticas tuvo usted respecto al ocultismo? Bueno, las prácticas fueron leer el cigarrillo, leer las cartas, la mano. De hecho, pues el espíritu de pitón y de adivinación que estaba sobre mi vida, pues era efectivo. Leía mucho eso. También desdoblamientos astrales, una cantidad de cosas que vienen respecto, mezcladas con todo esto, para saber y adivinar el futuro, porque yo necesitaba saber por qué estaba pasando cosas en mi vida y sobre otras personas. Pero en sí eran esas prácticas de hacer trabajos con veladoras, altares hacia otras personas. Y yo iba a que me los hicieran también las mismas brujas y brujos que el enemigo utilizaba para enseñarme. Por lo general, la persona que practica el ocultismo tiene la tendencia a llevar a otros al ocultismo. ¿Llevó usted gente al ocultismo? Sí, claro, pastor. Uno va a donde el brujo, el hechicero, uno le dice, mire, conozco una bruja que es efectivísima. Esa es la palabra. Esa sí le dice a usted todo lo que usted necesita saber. Y si es enfermedad, esa sí la sana. Entonces, obviamente, pastor, que en esto empieza uno a mandar gente a donde los brujos, hechiceros que uno mismo conoce y los que vienen a uno, porque también me buscaban. De hecho, mucho narcotraficante en el pasado vino a mí para que yo le dijera, le leyera las cartas, cuándo podía hacer o no un viaje de llevar al exterior cocaína, todo eso, droga. Yo les decía, porque de hecho, pues, mi don estaba transversado allí y era muy efectiva en eso con estos hombres. Ahora, ¿qué daño se le puede hacer a una persona desde el punto de vista ocultista? Bueno, es una pregunta absurda, pero yo quiero que usted nos comparta, porque usted estuvo metida, o sea, ya no lo estamos hablando desde el punto de vista de leer la Biblia y lo que dice ahí, sino de alguien que lo practicó. ¿Qué daño se le puede hacer a una persona financieramente, físicamente, matrimonialmente, desde el punto de vista del ocultismo? A ver, pastor, daños se les pueden hacer a los hogares con trabajos de brujería separándolos, trabajos de vudú, trabajos de separar a las parejas incluso en sus relaciones sexuales, trabajos con velaciones, en altares de velación, donde se puede colocar la persona en un altar con su nombre y empezar a proporcionarle enfermedad en su cuerpo, empezar a separar parejas, dañar matrimonios, su área sexual empieza a ser dañada, porque hay trabajos para eso, donde un vudú puede ocasionar daños en una familia. O sea que una amante ardida porque el hombre no quiere salir de la casa puede pagar una brujería y comienza a separarlo sexualmente. Claro, pastor. Sí, más si esta persona, no, en ella no ha habido una sanidad interior, una liberación, las puertas están abiertas para que ese trabajo de brujería llegue a tener unas consecuencias terribles. Eso no se necesita mucho, pastor. Se necesita información, el nombre de la persona, el número de cédula, una prenda de la persona, etcétera, etcétera. Y con esas cosas se empieza a hacer un trabajo sobre ella. Bueno, ¿se puede convertir a una persona en homosexual a través de las cosas ocultas? Sí, pastor. Desafortunadamente, el mundo del ocultismo es tan extenso y estamos tan llenos de ignorancia respecto a eso. Sí, de pronto no digamos cómo se hace, porque yo he tenido entrevistas y he visto un montón de material, pero ¿cómo se puede llegar una persona a convertir o la convierten, literalmente le amarran un espíritu de homosexualidad a través del ocultismo? Sí, claro que sí, pastor. Tanto de homosexualismo como de prostitución. He visto y he sido testiga de personas que han sido atadas por estos demonios y las convierten en prostitutas o homosexuales. Ah, interesante. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden llegar a soltar sobre alguien a través del ocultismo? Hablemoslo de el que lo practica, hablemos de la persona que lo practica. O sea, si yo lo practico, ¿a qué me expongo a que se suelte en mi vida? Bueno, usted se expone a que enfermedades generacionales vengan hacia usted. Si en mi familia hubo cáncer, lo más seguro es que a usted el cáncer lo alcance lo más pronto posible. Se va a activar. Si se va a activar, enfermedades en los huesos, enfermedades degenerativas, definitivamente lo que es la artrosis, todo eso se va a activar de una manera terrible sobre la vida de una persona. Por eso muchos brujos y hechiceros que me están escuchando, que me van a escuchar, yo sé que ellos por lo general van a morir de enfermedades de cáncer muy dolorosas, con unos dolores terribles en sus cuerpos, porque he sido testiga, hoy en día he sido testiga de esos casos. De hecho, terminan pagando todo lo que hicieron, ¿no? Sí, porque claro, el brujo mata a mucha gente de enfermedades, pero después eso se revierte sobre ellos. Claro, porque usted, el brujo y el hechicero le sirve a Satanás, y Satanás no paga bien. Él le hace el favor, pero le pasa una cuenta de cobro demasiado cara. Ahora, que digamos que en mi caso yo practico la brujería y la hechicería, digámoslo así, Dios me guarde, pero ¿qué le puedo poner yo? ¿Qué enfermedades se pueden poner a una persona a través de brujería y hechicería? Esto pensándolo o haciendo la pregunta, porque muchas de las personas que nos están oyendo pueden estar enfermas, tienen dolores en muchas partes o les han aparecido cosas y se ha orado, se han hecho muchas cosas o han ido al médico y no hay respuesta. ¿Qué enfermedades usted, digamos que de la experiencia que tuvo, se transmiten o se le puede poner a personas a través de la brujería? Bien, pastor, enfermedades, por ejemplo, un cáncer, proporcionar un cáncer en determinado lugar de la persona se puede hacer a través de brujería. Y empieza, no, me salió un cáncer, no, pero es algo impuesto, porque realmente a veces las enfermedades en los huesos también es impuesta por brujería. En dolores musculares donde la persona prácticamente a veces queda parapléjica, no puede caminar, pero es una obra de brujería donde la persona empieza a sentir dolores, locura también. Se proporciona locura, esquizofrenia a través de brujería. Es casi lo más común que uno ve. Lo más común, pastor. Abortos también, pastor. Se proporcionan abortos. Hay gente que ha abortado porque un trabajo de brujería hace ese efecto. Bueno, estuve viendo en un material que diabetes también se puede poner. Sí, todo claro, tipo, pastor, de enfermedad. Todo se puede elevar la tensión arterial para hacer que el corazón se explote. Se puede, bueno, todo tipo de prácticas que ustedes no ni se imaginan. Estoy viendo en el espíritu ahora mismo, estoy teniendo una visión mientras estamos predicando, y veo una mujer muy delgada. Muy delgada, estás muy delgada, el pelo se te está cayendo. Estás sentada escuchando el programa de radio y has ido a muchísimos médicos, y mientras estoy profetizando, comienza a haber liberación sobre ti, porque estás muy delgada y has perdido peso. Hasta te da pena porque hasta tus senos se secaron de la pérdida del peso que tú tienes, y has ido a todos los médicos y no te han encontrado absolutamente nada, porque precisamente es un trabajo de brujería. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que a través de las ondas radiales esta persona sea libre ahora mismo, en el poder de Jesús, por el poder del nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Lo que le hayan hecho, sale del cuerpo de ella en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, recibe libertad ahí donde estás. Tú que me estás escuchando, recibe esta libertad de Dios, porque precisamente es un entierro que te hicieron. Percibo esto en el nombre de Jesús, y el Señor va a traerte liberación. Yo te pido que si tú eres la persona, por favor, búscame después de uno de los servicios, porque sabemos qué hacer para ayudarte. Mari, ¿qué es esto que acabo de decir? La persona pierde peso, la veo extremadamente delgada en el espíritu, la veo muy, muy, muy delgada, pero ha ido a muchos médicos y no le encuentran absolutamente nada. ¿Qué es esto que acabo de hablar? Bueno, pastor, este es un trabajo de brujería hecho sobre esta mujer para secarla. De hecho, hacen un trabajo de vudú o santerismo. Por lo general usan las tres potencias venezolanas para eso, que son la Reina Leonza, el Negro Felipe. Entonces, esta persona empieza a secarse. Es un trabajo en cementerios. Por lo general lo hacen en cementerios y declaran y decretan que esta persona se seca. Esta persona empieza a secarse, y su cuerpo físico realmente uno lo ve así, pastor. Hasta llega el punto en que esta persona muere, porque ya su cuerpo no resiste más, empieza a deteriorarse física, espiritualmente, y queda sin fuerzas. Es un trabajo de ocultismo tremendo el que hacen sobre esta persona, pero nosotros los cristianos tenemos las armas para destruir las obras del enemigo. Bueno, este programa está muy interesante, y queremos que no cambie por favor el radio. Yo sé que a muchas personas les incomoda esto, pero si usted está pasando, quédese en este programa, que acá Dios va a tener una respuesta para usted, para su casa y para su familia. Quiero cerrar con esta primera parte, antes de que oremos, haciendo una pregunta, porque bueno, yo lo he visto en liberaciones. A través de la brujería se puede soltar un espíritu a una persona para que esa persona tenga relaciones sexuales con ese espíritu. Sí, claro, pastor. Eso se ve por lo general en el cuerpo de Cristo cuando viene la liberación o sanidad, que dicen, sueño teniendo relaciones con hombres o mujeres teniendo hombres con mujeres. Entonces, o amanecen todos arañados, sí. Los cogen, los golpean, claro que sí, les jalan los pies. Yo he estado, ajá, en muchas liberaciones donde eso, una hermana me dice, cada tres noches entra un espíritu y no puedo hacer nada, me priva y tengo relaciones con ese espíritu. Eso es verdad, esos son los incubos y sucubos, por brujería. Si yo la practico, vienen hacia mí de noche. Hay personas que tienen que discernir si es que lo impusieron o por la práctica de brujería ellos vienen, porque la puerta está abierta. El solo hecho de practicar brujería, vienen esos incubos y sucubos hacia mí de noche a tener relaciones. De hecho, fui una mujer que sufrió eso por mucho tiempo, hasta que el Señor me liberó de eso. Bueno, es bien interesante para las personas que nos están escuchando. O sea, no se sienta mal si a usted le ha ocurrido. De pronto, si a usted le han practicado liberación y no ha tenido de pronto algún tipo de avance, porque esto no estamos hablando de cualquier tipo de liberación, estamos hablando de que tienen que ser profetas entendidos en las cosas de Dios que le ayuden, porque esto no sale con amenes y aleluyas. Sí, pastor, eso es verdad. Eso no sale con una oración simple. Hay muchos pastores que le dicen a las personas, oren, ayunen y esperen. Pastores, eso no es así. Y sigue ocurriendo. Y sigue la ocurriendo situación. Situaciones, enfermedades, ataduras en estas personas, desesperación, no saben cómo salir. Este necesita el cuerpo de Cristo, profetas entrenados en esto, en entendimiento de esto, con una unción especial para romper estos yugos. Y que de hecho las iglesias deberían de tener cursos, seminarios, entrenamiento para el cuerpo de Cristo en estas áreas. Sí, literalmente nosotros no hemos sido muy entrenados. Acá en nuestra ciudad, bueno, en todas las iglesias en Latinoamérica, somos gente que aprendió a orar y a ayunar, pero nosotros no hemos sido entrenados en la parte profética. Vamos a hacer una oración en este momento. Vamos a orar y yo quiero pedirle a usted que se conecte con la segunda parte del programa y con la parte final, que va a estar sensacional. Y quiero que oremos con la profeta Mari, por todos los oyentes que lo practicaron, para que esto se rompa en el nombre de Jesús. Pero vamos también a hacer una oración por personas que aún yendo a la iglesia están luchando con este tipo de espíritus o cosas de brujería, para que reciban libertad. Por favor, profeta Mari, guíanos en esta oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, y yo declaro, Señor, con derecho legal que me da el sacrificio de la cruz de Jesucristo, Padre, yo declaro que la sangre de Cristo, ahora mismo declarada sobre todo cuerpo enfermo, sobre toda persona que está atada y encadenada por espíritus de brujería, hechicería, ocultismo, satanismo, que vienen de generación a generación, ahora mismo yo declaro, Padre, con el derecho legal que me da la sangre de Jesucristo, que se rompen estas ataduras, que demonios generacionales ahora mismo se van de estas familias, de estos cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo declaro en esta tarde, en esta hora, que las llagas de Jesucristo tienen tanto poder sobre estos cuerpos, que todo cuerpo enfermo por ocultismo, brujería, ahora mismo es desatado en el nombre de Jesús. Desata una unción especial con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de su llaga sobre el cuerpo de personas que en este momento me está el Señor mostrando que están atadas a una cama por brujería y hechicería. Yo declaro y decreto como profeta de Dios sobre la tierra que ahora mismo estas personas empiezan a ser libres de enfermedades impuestas por brujos y hechiceros en el nombre de Jesús. Y también el Señor me está mostrando que brujos y hechiceros vendrán a los pies de Cristo, porque ellos son profetas de Dios, que el enemigo transversó su don, y en el nombre de Jesús, que el enemigo los sueltas ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. El derecho legal que me da la sangre de Jesucristo para ir en contra de las tinieblas, ahora mismo suelta los cuerpos enfermos, suelta los cuerpos llenos de enfermedades, ataduras, ahora mismo hijos que están en la droga por causa de que los llevaron a brujos y hechiceros, ahora mismo son soltados en el nombre de Jesús de Nazaret. Mari, vamos a orar. El Espíritu Santo me muestra una persona que tiene un problema emocional muy fuerte. Yo percibiría que es como esquizofrenia llevándolo hacia la locura. y es precisamente porque toda esa familia ha practicado la hechicería. Vamos a hacer una oración de un minuto declarando que esta persona es libre. Mari, por favor, ora por esta persona que me está escuchando, específicamente un varón y una mujer que van a ser libres ahora a través de la radio. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que la sangre que salió de la cabeza del Señor Jesucristo tiene tanto poder para liberar toda fortaleza, toda locura que colocaron por medio de brujería, hechicería sobre estas personas. Ahora mismo toca la mente de ellos. La sangre de Cristo tiene un poder abridor y ahora mismo se abre el camino para que estas personas sean libres, y declaro que el sacrificio de la cruz fue tan completo para hacernos libres que yo declaro libertad en el pueblo de Dios. Y en estas dos personas declaro que espíritu de locura y de esquizofrenia se van de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, Señor, y recibe libertad de Dios ahí donde estás. Toda persona que lo practicó, yo veo liberación a través del programa radial de personas que tienen problemas emocionales y aún de personas que tienen problemas psiquiátricos tomando droga, que no pueden dormir. En el nombre de Jesús, recibe libertad ahora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, en la segunda parte de este programa vamos a estar hablando con Mari. Nosotros hemos entendido como profetas de Dios que la unción necesita puntos de contacto. Moisés hizo actos proféticos y usó varas, usó tierra, usó el agua. En el Nuevo Testamento, por eso hemos de pronto sido muy, muy cuestionados por esto, por lo que enseñamos, porque hablamos de que la intercesión necesita de profetas que hagan actos proféticos. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a Jesús escupiendo al piso y haciendo barro para sanar los ojos de enfermos, para poner ojos, porque ni siquiera los ojos estaban. Como Dios creó al hombre del barro, nuevamente le crea los ojos y se los establece ahí en las cuencas. De la misma manera, la Biblia dice que hasta la misma ropa tenía la unción, y esto es tan poderoso que la ropa y la misma sombra. Cuando nosotros vemos lo que es la sombra, es como se refleja la imagen, un original. Y es muy interesante ver cómo la unción necesita puntos de contacto para tocar a las personas. Cuando nosotros vemos esto, Jesús lo hizo, eran sanos los enfermos por la ropa, pero en la vida de Pedro y de Pablo los enfermos eran sanos a causa de la ropa. O sea, pedazos de ropa les quitaban y mandaban de una ciudad a otra un paño orado por Pedro, por Pablo, de la ropa de Pablo. Yo creo que Pablo llegaba y tenía que tener cuidado con su ropa porque lo quitaban literalmente, todo la despedazaban, porque esa ropa tenía tanto poder, porque la ropa, la presencia de Dios se impregna aún en la ropa. Cuando nosotros estudiamos esto, vemos que en esto no hay una verdad condicionada solamente al reino de los cielos, sino que en esto también hay una verdad condicionada al reino de las tinieblas. O sea, esto significa que de la misma manera como ocurre para la unción con el Espíritu Santo, ocurre para los demonios. Los demonios necesitan en muchos casos algo de alguien para encontrarlo y ejecutar el mal. Entonces yo quiero que hablemos sobre esto, el discernimiento que hoy como cristianos tenemos que tener, porque los jóvenes y los hermanos, y hoy a través del Facebook, la foto de toda la gente la tiene todo el mundo. Usted ni siquiera sabe quién tiene su foto, todo el mundo está viendo su cara. Usted tiene 2,000 agregados y usted ni siquiera sabe quién lo está viendo. Imprimen una foto de esas, a través de una foto de esas pueden hacer tantas cosas. Mari, yo quiero que por favor nos compartas cómo el mundo de las tinieblas actúa a través de ciertas cosas, cómo pueden tomar cualquier cosa de una persona y a través de eso mandan un espíritu que va y lo busca. Yo tuve esa visión porque yo vi en estos días, cuando estábamos haciendo una liberación, que un perro había recibido unos interiores. A mí me pareció, yo me reí después de haber tenido eso, porque pues, me dio mucha risa. Y estos sueños, estas visiones que yo estoy teniendo ahora, sí que estoy más mal que antes. Y yo vi que el perro recibió unos interiores y el perro los comenzó a oler. Y luego el perro alzó su vuelo, evidentemente era un demonio, y comenzó a buscar algo. Y se paró encima del techo de una casa y llegó a esa casa, y evidentemente llegó a la casa donde me imagino que era el dueño de los interiores y el perro se le metió a la persona. Yo tuve esa visión. Yo luego me asusté, dije, ¿qué es esto que vi? ¿Cómo así? Y le pedí al Señor que me enseñara y me mostró cómo actúa la unción del Espíritu Santo, pero también cómo actúan los espíritus inmundos. Cómo uno tiene que ser prudente en la ropa, quién tiene la ropa de uno, dónde uno deja su ropa, a quién le presta la ropa, porque aunque usted crea que esto no es real, es real. Ahora, no lo veamos desde el punto del pastor Frankie que siempre les habla. Mari, quiero que usted nos explique cómo actúa eso, qué pueden tomar de uno para hacer algo contra uno, por favor. Bueno, pastor, el brujo, el hechicero, por lo general necesita prendas de la persona donde está impregnado su ADN. Necesita cabello, necesita muchas veces una uña, una prenda íntima, medias, ropa interior, en fin, algo que tenga la información de su ADN. ¿Sí? El cabello es una de las formas también que utilizan para hacer brujería, las uñas. El semen de un hombre a veces lo usan para hacer ataduras y hacerle amarres a los hombres. Las mujeres van para hacer eso. Entonces el brujo le dice, bueno, cuando tenga relaciones sexuales con su esposo, recoge el semen en un frasco. ¿Eso es verdad? Lo que estoy hablando es verdad, porque ellos necesitan esa información para hacer un trabajo sobre ese hombre, para que él no pueda volver a tener relaciones sexuales con ninguna otra mujer. Eso se llama un amarre en el área sexual, y lo hacen. Y de hecho este hombre pues no puede volver a tener relaciones solamente con la persona que mandó a hacer el trabajo. Yo he escuchado eso, que no pueden tener relaciones. Llega gente a consejería, sí. yo estudié, di con unos misioneros que nos enseñaron toda la parte sexual, cómo aconsejar desde niños hasta ancianos en esa parte, y me llega un montón de hombres, varones, que me dicen, pastor, no puedo tener relaciones sexuales con mi esposa. Voy a decirlo así, no me excito con mi esposo, con mi esposa, pero sí me excito con fulana de tal. Cuando yo llego a esa casa me vuelvo loco. ¿Por qué ocurre eso? Porque de hecho hay un trabajo de brujería de por medio ya, utilizaron su semen. O sea, no es impotencia ni nada de eso. No, para nada. Porque sí pueden con la amante, pero no pueden con la esposa. Y el trabajo está hecho precisamente para que sea, él solo pueda tener relaciones con la persona que mandó a hacer el trabajo. Precisamente estamos hablando de esto y hay alguien que nos está escuchando que está padeciendo de esto. Y esta persona necesita venir a liberación. Usted ya ha ido a encuentro y reencuentro y usted no ha podido romper con esto, porque precisamente usted se dejó coger por su amante semen. Y usted dice, ay, esas predicaciones que están dando. Pero en el mundo espiritual se tiene que ser específico para romper. Señor, rompo la brujería, pero ¿cuántos miles de brujerías hay? Por favor, háblenos más de eso que estamos tocando ahora. Ah, sí, pastor. He llegado a iglesias y empiezo a ver a los hermanos intercesores echar espíritus de brujería, pero no hay un discernimiento total allí donde, ¿cuál es espíritu de brujería? Porque puede ser un vudú, un santerismo, puede ser un entierro, un trabajo, un amarre. Uno tiene que discernir en el espíritu qué es lo que esta persona tiene. Ahora, vamos a hablar a la generación, esta es la generación de la computación. Todo el mundo tiene hoy las fotos de la gente. O sea, yo entro, los muchachos de la iglesia, nosotros les damos muy duro con eso, porque bueno, si salieron de la casa a las 8, voy en el bus a las 8, a las 9 estoy comiéndome un café y ponen la foto de todo lo que se atraviese. ¿Qué pueden hacer con la foto de una persona? ¿Por qué uno no debe andar poniendo sus fotos en todas partes? Pastor, las fotos son utilizadas en los altares de brujería, de santerismo. Allí colocan una foto y un velón, le colocan el demonio, el santo con el que vaya a trabajar el brujo, el hechicero. Y esta persona empieza a sentir sus efectos porque le pueden colocar alfileres, rezos, conjuros. Es que el diablo no necesita sino eso. El enemigo necesita solo una foto suya para poder empezar a trabajar. Entonces, por medio de esa foto, su nombre lo colocan debajo del velón que le coloquen al pie del altar. Imagínese un hombre casado dándole fotos al amante. Sí, claro. Qué barbaridad. Sí, eso es un peligro. Entonces ellos no calculan lo que están haciendo y su amante puede haber quedado con una foto que la está utilizando en este momento para su brujería, hechicería, y por eso su hogar está destruido. Está a los pies de Cristo, pero el trabajo ya fue hecho y tiene que ser roto. ¿Cómo sabemos si hay una foto que tienen en un altar que están velando? La persona siente por lo general desespero, le dan calores en la cara, le dan calores en diferentes partes del cuerpo. Eso es muy chistoso, si lo tienen patas arriba. O sea, si la foto está patas arriba, comienza a sentir como un fogaje en las piernas, como pies. Un calor. Y si lo tienen derecho, comienza a sentir en la cara. Que se le sube el calor, Compártanos más sobre eso, sí, por pastor. Favor. Entonces, según la posición de la foto, sienten fogajes en el estómago, en los pies, en las piernas, en la cabeza, y desespero, y punzadas. ¿Por qué? Porque les han colocado alfileres, y a veces las personas van al médico y la medicina no da con esto. Señora, usted no tiene nada, usted está perfecta. Precisamente anoche tuve una experiencia de estas donde las personas a las que fuimos a ministrar me dieron permiso de hablar de esto, y esta persona sentía punzadas en sus pies y un fogaje en sus pies, y cuando entro ella había estado ya hospitalizada y la medicina, todos los exámenes mostraban nada tenía. Pero el Señor me muestra y dice, hay un trabajo de brujería sobre ella, un vudú, la tienen en un altar, empiece. Y empezamos la ministración, pero eso fue terrible y tremendo, pastor, ver la liberación de esta mujer. Allí es colocado en el altar esta foto, y solamente necesitan su foto y su nombre, no necesita más el enemigo para empezar a trabajar. Porque el enemigo sabe cómo hacerlo, pero los hijos de Dios también sabemos cómo destruirlo. Bueno, sí, algo que tenemos claro es que hemos ayudado este tiempo muchísima gente que estaba padeciendo de eso. Tuvimos una liberación impresionante con una persona que tuvo no sé cuántos años de cristiana, ella parecía una muerta total, y el Señor la libertó, y esto también es para usted. Bueno, yo quiero hacer otro tipo de preguntas todavía más profundas. Una pregunta es, ¿los brujos pueden dañar una iglesia a través de sus poderes espirituales? ¿Pueden dañarla? Sí, pastor. Porque los pastores decimos, nada nos toca, pero sí puede entrar. Claro que sí, pastor. Sí, claro. Hace año y medio tuve un entrenamiento con un hombre que practicó satanismo, y él, en medio del entrenamiento que me da, me cuenta cómo los satanistas, los sacerdotes satánicos, mandan a dañar iglesias. Y ellos van a los cultos a hacer trabajos de brujería en los baños. Nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque el equipo de intercesión no tiene las antenitas de puestas. Entonces, todo esto pasa desapercibido en las iglesias, pero pueden dañar iglesias. Claro, y evidentemente si hay puertas abiertas, claro, si no hay intercesores fuertes. Y además de que se puede tener gente orando, pero si no hay profetas que vea, tenemos perdido el año. Si hay pecado en la iglesia, resentimiento en los liderazgos, si entre pastores nos llevamos la doble y estamos hablando el uno del otro, y eso es un portón súper abierto, y el daño puede ser grande. ¿Qué tipo de daño pueden causar al interior de una iglesia? En las iglesias por lo general entran estas clases de personas y a los baños. En los baños es donde más trabajan ellos. ¿Pueden dividir una iglesia a través del ocultismo? Sí, claro, pastor. ¿Pueden enfermar a los miembros de una iglesia a través del ocultismo? Enfermar a los pastores. No saben qué tipo de enfermedades, pero esta clase de personas, su trabajo es ese. Enfermar a los pastores. De hecho, en todo mi recorrido he tenido que ir a ayudar a liberar pastores enfermos. Sí, hemos tenido que hacer. Hemos tenido que hacer ese trabajo, y vemos al cuerpo de Cristo enfermo, líderes, profetas enfermos. Es terrible ver esto. Y en los baños de las iglesias a veces riegan estiércol, tanto de humano como de animal. ¿Por qué? Porque ahí va un trabajo. ¿Pueden dañar las finanzas de una iglesia, claro, a través, pastor, de brujería y hechicería? A través de brujos y hechiceros dañan finanzas, colocan muñecos. Y por eso es que las iglesias deben tener sus profetas orando constantemente, que sean personas adiestradas en esto. Porque la brujería y la hechicería, el ocultismo, la nueva era, es lo que más se está usando en este momento a nivel mundial. Eso no podemos hablar de solo Colombia. Bueno, una pregunta. Dentro de nuestras congregaciones hay gente que ha confesado su fe en Cristo y todavía sigue haciendo sus cositas por ahí de vez en cuando. Sí, pastor. Desafortunadamente me voy a los lugares donde el Señor me manda, y en medio de la consejería ellos empiezan, porque el Señor me muestra. Le dice el Señor, ¿tú por qué tienes esto en tu casa? ¿Por qué haces aquello? Esa experiencia la tuve ahorita en diciembre, cuando fui a Cúcuta, y allá me encuentro con una mujer que su esposo es cristiano, sale de su casa, pero ella hace cosas de ocultismo cuando él sale. Pero claro, no lo podía decir delante de él porque tocaba parte de ella, y ella empieza a confesar que sí, porque ella fue esposa de un sacerdote satánico. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir, de estar en la iglesia levantando las manos y aplaudiendo, pero el lunes o el martes irse a consultar a la bruja o hacer sus riegos y todo eso? ¿Qué consecuencias trae sobre un disque cristiano que todavía practica esas suciedades? El agorerismo, todo lo que practica a veces la iglesia, todavía tienen sus santos detrás de las puertas, detrás de los cuartos, todavía practican todo eso. La ruina, pastor, la ruina, la enfermedad, el alcoholismo en sus hijos, la división en las casas, las peleas, las contiendas, se van a ver, eso es del pan de cada día en estas disque hogares cristianos que van a la iglesia. Mari, una pregunta todavía más fuerte. ¿Hay brujos infiltrados al interior de las iglesias? Claro que sí, pastor. Sí, los hay. Los hay. Por lo general van a los congresos donde se habla de guerra espiritual, donde se habla de esto. Yo sé que se va a levantar mucha cosa, pero el Señor tiene todo el control de esto. Pero obviamente que estos brujos hechiceros van a estas iglesias y a mirar cómo es que hacen los cristianos, porque no ve que ellos necesitan esa información. Yo he conocido casos donde una persona estuvo 7, 8, 9 años en la iglesia, se bautizó, tomó cursos y jamás fue cristiana. Cuando se destapan las ollas podridas, resulta que la persona toda la vida ha sido bruja y ha hecho barbaridades. Y lo peor de todo, ustedes dicen, ese programa que están dando hoy, nadie se dio cuenta. O sea, 10 años en la iglesia y nadie se dio cuenta. Es cierto, pastor, es cierto. Está grupos de cristianos que están dentro de las iglesias, pero practican sus cosas, van donde el brujo, el hechicero, que porque el pastor no les dio la profecía, que porque no encuentran resultados. Entonces acuden al brujo y al hechicero, acuden todavía a los sortilegios, a todas esas cosas, al horóscopo. Incluso veo cristianos leyendo el horóscopo. Me he dado cuenta de eso. Entonces, dentro de las iglesias aún, porque no hay una conciencia de esto, no hay una liberación del pueblo. Entonces, el pueblo nunca le han hablado del ocultismo que es. Entonces, ellos creen que lo que practicaron afuera lo pueden seguir practicando adentro. Y eso no es cierto. Ahora, algo que tenemos que tener claro es que el mundo espiritual es como muy atrayente, las cosas espirituales. Pero recuerden, lo que hemos enseñado es que cualquier acceso al mundo espiritual sin la guía del Espíritu Santo es espiritismo, brujería y está prohibido. Mari, en todas sus cosas que usted hizo, ¿llegó a hacerle daño a algún cristiano? Sí, claro, pastor, en medio de todo lo que practicamos se hace daño a estas personas física, espiritualmente, y las consecuencias pues son aterradoras, ¿sí? Porque uno practica esas cosas sin darse cuenta las consecuencias que van a venir sobre ella y también sobre nosotros. Claro, personas enfermas, personas arruinadas, personas que incluso perdieron la vida, pastor. Escuchen eso, se está hablando alguien que lo practicó y miren todo lo que pudieron hacer. Ahora ella es profeta, Dios predica la palabra, Dios ministra liberación respecto a este tema, pero lo pudieron hacer. Entonces, esto para toda la gente que dice, no, eso no es posible, nosotros estamos en Cristo, eso aquí no nos entra nada. Ustedes y yo sabemos como pastores que hay tiempos en las iglesias que se ponen invivibles, que se, mejor dicho, como que se destapa una y se destapan todas al mismo tiempo. Hay algunos pastores que me están escuchando y Dios les está hablando a ustedes que no creen en esto, porque es que no lo estoy hablando yo, lo está hablando una persona que lo hizo, que lo ejecutó y que le produjo algún tipo de efecto. Bueno, pensemos en algo más. Mari, usted viene a Cristo, ya vamos a cerrar este programa, esta segunda parte. Usted viene a Cristo y es libre tan pronto viene a Cristo, o usted tiene que comenzar a pasar por un proceso de liberación que no ocurrió en uno o en dos días, sino que literalmente, porque tenemos esta doctrina de que ya todo se acabó, que usted está en Cristo, que la obra de Cristo, que ya no hay demonios, que no hay diablo, que ya... ¿Qué ocurrió en su caso? ¿Cómo fue su proceso después de venir a Jesucristo? Llego a Cristo, pastor. En ese momento, una enfermedad toma mi cuerpo, porque hay derecho legal del enemigo para atacarme por la idolatría, la brujería y todo lo que había hecho. Entonces me postran en una cama 2 años. Allí empieza el Señor a hacer un proceso de liberación, sanidad, y el proceso dura más o menos 5 años, pastor. Escuchen, 5 años. 5 años duró el Señor conmigo procesando todo, porque los lugares, todo lo que había hecho había sido muy fuerte. Pero eso no quiere decir que todo el mundo pase por los mismos 5 años, ¿sí? Es personas que sobre todo en este tiempo donde hay tanta administración, ahorita el Espíritu Santo está dando tantas herramientas para ser libre al pueblo de Dios. Claro, porque en ese tiempo yo me imagino que no estaba toda la preparación y lo que había era la liberación convencional, la habitual. Demonio fuera, pero no se cerraban puertas, no se liberaba de cautividad, no se liberaba de iniquidad. En este tiempo ya tenemos muchísimas herramientas, Dios ha traído revelación. Entonces, ¿qué consecuencias vivió usted aún después de ser cristiana? que usted dice, vea, yo viví esto, y usted puede ser sincera y decirnos, mire, me siguió pasando esto, esto y esto y esto durante un tiempo después de ser cristiana, porque muchos no creen a lo que yo predico. Entonces acá tenemos a alguien que practicó eso y nos puede decir, vea, sí, me siguió pasando esto, no vamos a ser evangelicoides, ni vamos a espiritualizar, vamos a hablar con la verdad. ¿Qué otras cosas, qué consecuencias comenzó a vivir en su vida aún siendo cristiana después de haber practicado esto? Siendo cristiana, pastor, eso, la enfermedad era el pan de cada día en mi cuerpo, en mis hijos, el alcoholismo en mis hijos, la pobreza y la ruina era el pan de cada día, porque las consecuencias más bravas vienen en pobreza, en fracasos, en ruina sobre mi casa, escasez, una cosa impresionante. Empecé a vivirlo. Gracias a Dios en este momento pues ya soy libre, pero viví todo eso, pastor, y la enfermedad que me dio en mis piernas, donde el enemigo quiso amputarme las piernas de una enfermedad terrible, y eran consecuencias de eso, pastor. Vea, para usted que nos ha estado escuchando el tema de la iniquidad, porque pues estamos dando muy fuerte para luego poder entregarles todas las herramientas, yo quiero que vea que sí quedan secuelas. Lo está hablando una persona que viene a Cristo, lo que practicó el ocultismo muy fuerte. Vamos a tener otro caso que también nos va a estar contando en el programa de mañana. Nos van a estar dando muchísimas herramientas que son muy buenas. Me parece que esto de escucharlo es buenísimo. Y ella nos dice que vienen a Cristo, y aunque la Biblia dice, sí, todas las cosas son hechas nuevas, pero necesitamos tener entendimiento espiritual para que cuando la persona venga a Cristo, ayudarla a sacar de ese mundo, romper las raíces de iniquidad, romper todas esas secuelas espirituales que ellos pueden traer, que ellos pueden traer en sus vidas. Ahora, Mari, usted, el Señor la está usando en medio de esta nación. Usted está, gracias al Señor, bajo nuestra cobertura, es una bendición para nosotros. Mi pregunta es, ¿en qué área específicamente Dios terminó usándola usted ahora en este tiempo? ¿Qué es lo que usted está viendo donde viaja respecto a su ministerio? Bien, pastor, en este momento las áreas que más toco en el cuerpo de Cristo allí, brujería, hechicería, alcoholismo, drogadicción, pecado sexual, esas son las áreas en que más me usa el Señor. Dese cuenta usted como una persona que estuvo en el reino de las tinieblas es traspasada al reino de la luz, y el Señor comienza a usar aún la misma vida que vivió para poder ministrar a otros. Quiero animarle a usted que nos ha escuchado el día de hoy a recibir esta libertad en Dios. Usted que nos ha estado escuchando, que practicó, para usted hay libertad. Usted puede romper esas secuelas, y vamos a orar el día de hoy con la autoridad del reino de Dios, pidiéndole al Señor que toda persona que nos está escuchando, que ha vivido ese mundo, aunque está en este mundo, porque muchos brujos nos están escuchando ahora mismo mientras estamos predicando, vengan a libertad. Por favor, Mari, guíanos en esta oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Rey de la Gloria, declarando, Señor, que toda persona que estuvo en el ocultismo y que ahora está a tus pies, Señor, en las iglesias, ahora mismo yo declaro que es libre en el nombre de Jesús. Padre, declaramos libertad en el pueblo de Dios. Declaro que las cadenas se rompen, que los yugos ahora mismo empiezan a podrirse por causa de la unción. Declaro, Señor, que personas que estuvieron metidas en el ocultismo, aún no practicándola, sino porque fueron donde brujos y hechiceros hicieron trabajos de brujería, declaro, Padre, que el poder de la sangre de Cristo empieza a romper esos yugos en el nombre de Jesús. Declaro libertad en ellos. Profetizo, Padre, sanidad en sus cuerpos, sanidad en sus finanzas, en el nombre de Jesús. El Señor me muestra una persona en una pobreza, pastor, tremenda en esta hora, por causa de haber practicado brujería, hechicería, a pesar de que estás a los pies de Cristo, pero la religiosidad no te ha dejado salir de allí. Padre, yo declaro que esa persona se levanta ahora mismo. Es una mujer y ha sufrido muchísimo. La pobreza, la ruina y el fracaso la han seguido por causa de esas prácticas. Padre, yo declaro sobre ella en el nombre de Jesús libertad, y que demonios de pobreza y demonios de ruina salen ahora mismo de ella, y prácticas de brujería, de santerismo, salen ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Esta persona en este momento, me muestra el Señor, está arrodillada arrepintiéndose y empieza a entender qué fue lo que pasó en su vida. También me está mostrando personas enfermas en este momento por causa de esas prácticas. Señor, yo declaro, Señor, que toda enfermedad se va de esos cuerpos, que hay libertad en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos el poder de su sangre, abriendo el camino para que ellas se encuentren la libertad en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Qué buen programa que hemos estado teniendo. Quiero que se conecte ya a la parte final. Vamos a tener un tiempo bien especial en la parte final de este programa, pidiéndole al Señor, y vamos a tener específicamente momentos de ministración. Va a ser glorioso lo que Dios va a hacer en su vida. Bueno, empezando esta parte ya de este programa, hemos tenido hoy una entrevista bien interesante y nuevamente hemos estado hablando a brujos y hechiceros que nos escuchan, que sabemos, varios de ellos me han llamado y han hablado conmigo, algunos bien retantes, otros entendiendo que lo que ustedes tienen es de Dios, que ustedes no lo pueden seguir usando para el mal. Ustedes, el enemigo corrompió el don que ustedes tienen y ustedes no lo pueden estar usando para el mal. Ustedes deben usarlo para el reino de Dios y ustedes deben venir de las tinieblas a la luz en el nombre de Jesús. Mari, ¿cómo es su proceso de conversión para guiar a las personas que nos están escuchando? ¿Cómo es que usted viene a los pies del Señor Jesucristo y es libre? Usted decide dejar de practicar la brujería y la hechicería. Claro, pastor, en el momento en que recibo a Cristo en mi vida y me doy cuenta que esto es abominable ante los ojos de Dios, automáticamente viene un arrepentimiento. La primera parte es arrepentirme, ¿sí? Después del arrepentimiento, yo lo primero que dije: Señor, mi vida está destruida, necesito que hagas algo en mi vida. El Señor dijo: el primer proceso empieza en ti. Mis hijos estaban destruidos, mi familia estaba destruida, todo estaba destruido alrededor mío, o sea, en mí no había nada bueno. Por eso dice su palabra: es de lo vil y despreciado de este mundo que él usa para avergonzar a los sabios. Entonces empiezo a someterme a él. Es el primer proceso, pastor. Arrepentimiento, me someto a él y dije: usa lo que sea, a quien sea, pero necesito ser libre. Y empieza el Señor a usar pastores, profetas, a llevarme a una liberación, una sanidad de mi vida, y empiezo a someterme a Él. Yo no pensaba en ministerio, no pensaba en nada, pensaba era en mi libertad y la libertad de los míos, porque las consecuencias de estos habían tocado a mis hijos también. Entonces yo veía las consecuencias en mi familia, en mis hermanos, en mi mamá, veía las consecuencias sobre mí, todo, todo. Entonces yo necesitaba era someterme a Dios, someterme a Él en un arrepentimiento genuino, donde le dije: heme aquí, Señor, heme aquí, empieza a procesar, empieza a hacer lo que tenga que hacer, Señor, y Él empezó a orar. Ahora tengo unas preguntas, es muy interesante esto. Mari, ¿Dios habla? Por supuesto que Él habla. Mari, ¿Dios responde? Él responde. Mari, ¿Dios hace milagros financieros? Los hace, pastor. Mari, ¿Dios sana a los enfermos? Sana a los enfermos. Mari, ¿Dios puede apartar a un hombre de su amante? Por supuesto que entonces, sí. Entonces, ¿qué necesidad tienen ustedes de ir a buscar un brujo si tenemos a un Dios todopoderoso que hace las cosas para nosotros? Entonces, a usted que nos ha estado escuchando, a usted que todavía lo practica, apártese en el nombre de Jesús de este tipo de vida. Porque la Biblia es clara y lo hemos dicho, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, va a ir al infierno, literalmente. Y hoy queremos hacer un llamamiento a gente que venga a Cristo, porque entendemos que no solo cristianos escuchan este programa, sino otro tipo de personas que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Esas prácticas no son buenas, esas prácticas no son sanas. Usted puede ser trasladado de las tinieblas a la luz este mismo día. El Señor puede perdonar su pecado cual haya sido, si usted ha separado gente, si usted ha matado gente aún a través de prácticas de brujería, los hizo locos, locas. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar, no pueda limpiar. Pero yo le digo a usted, no rechace la oportunidad, porque la palabra de Dios ha sido muy clara estos días, y si usted la rechaza, literalmente lo que va a venir es juicio de Dios. Dios va a tratar su vida. Mari, usted en toda su experiencia, ¿cómo ha podido ver que terminan brujos y hechiceros? ¿Cómo terminan sus vidas los brujos y los hechiceros? Pastor, en todo este tiempo lo que he visto es brujos y hechiceros con enfermedades terribles sobre sus cuerpos, sus familias destruidas, sus hijos destruidos, sus finanzas destruidas. No conozco la primer casa de brujo y hechicero que tenga riquezas. Usted entra a la casa de un brujo y hechicero y usted encuentra ruina y pobreza. Eso es lo que sigue a un brujo y hechicero. Terminan con ruina, pobreza, enfermedades, sus hijos destruidos, sus hogares divididos. Todas esas son las consecuencias, y veo a los brujos y hechiceros terminar así. Hay una persona que me está escuchando, el Espíritu Santo me está dando una palabra. Específicamente es una mujer, y mientras estamos predicando, tú has sentido en tu mandíbula, en la parte de la mandíbula derecha, tú has sentido como que esta parte se está entiesando, esta parte se está entiesando. No puedes mover la boca, has querido hablar mientras nosotros hemos estado en todo el programa y no has podido. Específicamente veo un espíritu inmundo como en la forma de una araña que está ahí y se debe a la brujería, a las cosas que tú has practicado, pero el Espíritu del Señor te está haciendo libre. Estoy viendo esto mientras hemos estado hablando en esa parte de tu mandíbula. Pon tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro para que esto sea quitado, este espíritu inmundo, no sé dónde viene, sea quitado y esta persona reciba libertad en el nombre de Jesús, que aún esta persona cuando quiere orar no puede orar, le impide orar. Esto en el nombre de Jesús se ha quitado ahora, esa parte en su mandíbula, en esta parte derecha, se ha quitado en el nombre de Jesús y haya libertad para esta persona en Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero llevar a todas las personas que nos están escuchando a hacer una oración de reconocimiento de Jesús, porque hemos seguido todo esto y yo sé que mucha gente debe arrepentirse de su pecado, volverse al Señor y abandonar el mundo de la hechicería y la brujería. Mari, por favor, guía a todos los oyentes a hacer la oración de fe, a recibir a Jesús como Señor y Salvador y hacer una oración de arrepentimiento de su pecado, de reconocer que está mal delante de Dios, que está mal haber matado gente, está mal haber separado y que haya un arrepentimiento. Por favor, guíanos en esto. Hay personas que en este momento se están arrodillando porque las veo en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, repita conmigo esta oración, por favor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido perdón, Rey de la Gloria, por haber estado metida, Señor, en el mundo del ocultismo, por haber recurrido, Señor, a brujos y hechiceros para averiguar mi destino, para averiguar cosas que no debería de averiguar, para tener finanzas. Incluso el Señor me dice, dígale que se arrepientan, porque muchos de ellos fueron para tener finanzas, para tener riquezas en la tierra, para tener salud. Dígale, Señor, yo me arrepiento de estas prácticas. Perdóname, Dios de la gloria. Hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Padre, yo te pido que borres mis pecados, que la sangre de Cristo fue derramada para limpiarme de la iniquidad, de la maldición y del pecado. Arrepiéntete allí. Hay personas que están llorando en este momento porque empiezan a entender las consecuencias que tuvo esto sobre su vida. Dígale, yo me arrepiento, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero, Señor, que me libertes en esta hora. Quiero que me sanes. También toca a mis hijos, porque hay personas que las consecuencias las están viviendo sus hijos. Coloca delante del Señor tus hijos. Dígale, Señor, mire cómo están mis hijos. Mira las consecuencias sobre ellos, Rey de la Gloria. Perdóname y liberta a mi familia en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.